Out Sister, grupo británico musical que se hizo top mundial con el tema Breakout del 87, su única canción que llegó a los 10 primeros lugares. Después tendrían muchas otras, The Waiting Game y muchas cosas maravillosas. Y esta canción es de la banda británica Kaleidoscope World del 89. Y si me preguntan, tiene una inspiración, y no dudo en decir que sí, está inspirada en la onda nueva de Aldemaro Romero. Finalizamos con Selena Gómez, muy exitosa, desde los 10 años en la serie infantil Barney and Friends. Ha sido dedicada a la filantropía, ha estado en la UNICEF con la embajadora más joven de la historia, ha tenido unos actos muy lindos en su vida, ha sido donante, y bueno, Boyfriend es una canción que se incluye en su tercer álbum en solitario Rare del 2020. Se lanzó como sencillo y le fue muy bien. Me encanta esta canción de Selena Gómez, Boyfriend. Estuvimos con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical, Orlando Rivera en la investigación y el champion Mauricio Amador en el sonido. I want a boyfriend, but

FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.